10:13 de la mañana, como te dijimos al principio, estamos haciendo el enredando las mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos desde aquí, desde el sur de la ciudad, desde FM La Caterva, precisamente para toda la red que está transmitiendo en vivo esta señal desde acá. Estamos en comunicación con Beatriz Busaniche, ella es presidenta de la Fundación Vía Libre. Primero, buen día Beatriz, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bien. ¿Nos comentás primero qué es la Fundación Vía Libre? La Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro que nació en la ciudad de Córdoba en el año 2000, es decir, ya estamos rumbo a los 19 años de existencia, y nuestro foco de trabajo tiene que ver con la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías, es decir, en lo que hoy se denomina de alguna manera la sociedad digital. Uh-huh. Es decir, nosotros trabajamos en esa intersección donde la incorporación de tecnologías puede de alguna forma afectar la vida cotidiana y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Trabajamos en distintas áreas como la privacidad, en la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la cultura, la incorporación de tecnología en procesos electorales. Digo, tenemos una agenda bastante amplia porque con el correr de los años las tecnologías han ido avanzando sobre distintos campos de la vida social y en cada uno de ellos hay observaciones de algunas cuestiones en las que podemos involucrarnos, especialmente para proteger los derechos de la ciudadanía. Con Beatriz nos comunicamos ayer, nuestra compañera Aldana se comunicó para pautar esta entrevista, porque dimos con la noticia de que a partir del 23 de abril en la ciudad autómata de Buenos Aires se va a implementar algo que tiene como título Sistema de Reconocimiento Facial, que hace un tiempo vi que está implementado en China, por ejemplo, en algunas ciudades, y es bastante perverso. ¿Nos podrías comentar de qué se trata este sistema de reconocimiento facial que se impulsa desde la vicejefatura de gobierno, Santilli, básicamente? Sí, justo, mira, esta semana salió en el New York Times un artículo vinculado a los usos de este tipo de tecnologías en China y la caracterización que se hacía de los usos que se hacen en China es que son ciudades que son cárceles a cielo abierto, digamos, cárceles de espacio abierto, cárceles en sentido foucaultiano de la idea de panóptico y de vigilancia permanente, sin que sepamos dónde está el vigilante que nos está marcando cómo debemos comportarnos y qué cosas podemos y no podemos hacer. La incorporación de tecnologías de identificación facial están avanzando en distintos frentes y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se ha quedado atrás en esta cuestión. Digamos una cosa, vos decías que esa instancia es del vicejefe de gobierno. Uh-huh. En realidad esa instancia es del vicejefe de gobierno en su rol de ministro de seguridad. Claro. No podemos dejar de mirar esta cuestión de que siendo vicejefe, es decir, cabeza de quien debe presidir la tarea de la legislatura porteña, que ayer no se reunió por falta de temas, como si no hubiera temas para que la legislatura trate, encabeza también el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo hace para lidiar con ambas tareas que son de dedicación full time? No lo sé. Ahora, dicho esto, lo que está anunciando Santilli es la incorporación de un sistema tecnológico basado en inteligencia artificial que supuestamente permitirá atrapar malhechores en la vía pública. ¿Cómo va a ser esto? Básicamente utilizando el parque ya instalado de cámaras de vigilancia, y hago una nota al pie cuando digo esto, porque normalmente cuando se instala una tecnología de vigilancia se dice que va a ser usada solo para eso que está siendo instalada. Uh-huh. Y que no va a ser usada para nada más. Como, bueno, quédense tranquilos, no, lo vamos a vigilar pero un poquito. Claro, es para la seguridad y el bien común, claro, pero ya tenían bajo la manga este proyecto. Si vos sos bueno, no te va a pasar nada. Ese es el mensaje absolutamente tramposo, porque siempre se dice que una tecnología solo va a ser usada para esto. De hecho, Santilli el miércoles cuando lo presentó decía, no, pero esto va a ser usado solo para atrapar delincuentes prófugos de la justicia. Ahora bien, es imposible aplicar esa tecnología si no tenés control sobre todas las personas que circulan. Es decir, yo no sé de antemano si vos sos o no sos un prófugo de la justicia. Por lo tanto, te voy a aplicar la tecnología de todos modos. Y nada sabemos sobre cuáles van a ser los recaudos, qué va a pasar con los falsos positivos. Por ejemplo, estas tecnologías todavía están bastante inmaduras. Y si bien hay empresas que tienen un desarrollo muy grande de estas tecnologías, como puede ser Facebook, por ejemplo, que utiliza este tipo de reconocimiento facial para taguear personas en las fotografías, sabemos también que aplicados en el campo de la seguridad pública fallan notablemente y fallan mucho, fallan estrepitosamente. En estas tecnologías, por ejemplo, han sido incorporadas y probadas el año pasado en el marco de los partidos de fútbol de la Champions League, de la UEFA Champions League, sí. Para los accesos a los estadios de fútbol. Y en ese marco han tenido tasas de falla de entre el 80 y el 90%. Es decir, un 90% de falsos positivos. ¿Qué va a pasar cuando estos altos niveles de fallo empiecen a ocurrir en los lugares del espacio público? Va a haber gente que va a ser detenida porque por un parecido fisonómico con una persona, porque su fisonomía responde a la de una persona que tiene captura, que tiene pedido de captura. Y con todo lo que implica para una persona de a pie vivir esa situación, ya desde ahí. Con todo lo que implica, con todos los sesgos. Por ejemplo, este año 25 expertos en la materia en los Estados Unidos pidieron la firma Amazon que deje de vender estas tecnologías a los países en desarrollo, a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque saben que las tecnologías fallan. Porque, por ejemplo, la American Civil Liberties Union, que es una de las organizaciones de derechos civiles más fuerte, más importante de los Estados Unidos, hizo un experimento el año pasado con las tecnologías de Amazon, que son de las que están más avanzadas en el mundo, y aplicó la tecnología de reconocimiento facial de criminales a las imágenes de todos los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 38 arrojaron positivos que eran delincuentes con pedido de captura, de los cuales, hay que decir, solo 5 eran de raza blanca. El resto eran negros, afroamericanos, hispanos. Sí. ¿Por qué? Porque las tecnologías tienen sesgos. Además, todos los sistemas de inteligencia artificial cargan los sesgos estadísticos de los datos con los que han sido entrenados. Entonces, esto va a contribuir a agravar aún más los sesgos que las propias fuerzas de seguridad tienen. Si sos joven, si sos morocho, si sos varón, si andás con capuchita o con gorrita, si sos pobre, si sos parte de una población marginada en la sociedad, tenés muchas más chances de caer en el sistema. Todo ese tipo de cosas que son claramente atentatorias contra los derechos fundamentales de la ciudadanía, no solo no han sido consideradas a la hora de anunciar esto como un hecho consumado, tampoco esto ha pasado por la legislatura porteña. Estamos dialogando con Beatriz Busaniche de la Fundación, es presidenta de la Fundación Vía Libre, sobre el sistema de reconocimiento facial. Beatriz, ¿cómo llegan estas tecnologías a implantarse en una sociedad? ¿Qué escenarios se tienen que dar para que nosotros aceptemos esto así? Porque sí, obviamente en estos momentos de pobreza, de profundización, de la indigencia, estamos ocupados en otras cuestiones y creo que también es un escenario. Pero hay todo un recorrido para que nosotros y nosotras aceptemos esto, aceptemos en una sociedad del control absoluto. Hay por lo menos dos, gracias por la pregunta, porque es la pregunta que nos tenemos que hacer. Me parece muy pertinente tu pregunta, te agradezco que la hagas, me parece que es la pregunta más valiosa de todas. ¿Cómo llegamos como sociedad no solo a aceptar esto, sino que esto se ha presentado en un año electoral, claramente con un fin electoralista, en el mismo año en el que el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de reforma del Código Penal, un Código Penal nuevo que es absolutamente retrógrado y punitivista, digamos, ¿cómo llegamos a que esto sea bien visto, con grandes comillas, en una sociedad? Llegamos por dos vías. En primer lugar, llegamos alimentando la creación del otro como figura de peligro, alimentando la figura del el miedo, la creación de una necesidad de seguridad. Nadie dice, en los grandes medios de comunicación, que Argentina tiene las mejores tasas en materia de criminalidad de América Latina, que Argentina está en tasas de homicidio, por ejemplo, al nivel, en términos de bajo, de poco, de países desarrollados. Junto con Uruguay, somos de los países más seguros de la región. No tenemos una crisis de inseguridad como se está planteando permanentemente en los medios de comunicación. Por supuesto que hay delitos, por supuesto que hay homicidios, por supuesto que hay robos, por supuesto que hay hechos de violencia, como en toda sociedad. Pero cuando miramos el gran mapa, no estamos en el peor de los mundos. Más bien todo lo contrario. De hecho, los hechos de inseguridad han ido bajando con el correr de los años. Y si hay un causal de los hechos de inseguridad, tiene que ver con el desmembramiento del tejido social a partir de la crisis económica, la crisis política y demás, que porque seamos una sociedad de criminales, como nos quieren hacer creer. Pero instalado esta doctrina del miedo, vos podés desmantelar los derechos, las garantías constitucionales de una sociedad. Lo primero que vos tenés que hacer para desmantelar las garantías constitucionales es crear una cultura del miedo. Primer elemento. Y además déjame que diga algo. Muchas veces se crea una cultura del miedo con buenas intenciones. ¿Cómo es eso? Digo, muchas veces hay una buena causa detrás. Hay un discurso incluso muchas veces hasta progresista que puede servir como argumento para crear el miedo al otro. Uh-huh. Digo, pues analicemos nada más discursos punitivistas de todo tipo. Cuando vemos discursos punitivistas, como por ejemplo, hay que terminar con el discurso discriminatorio en Internet. Y por supuesto que hay que terminar con el discurso discriminatorio. Pero la censura no es el camino, la forma punitivista no es el camino. Hay que encontrar otros. Lo que pasa es que los caminos para terminar con la violencia de género, con la discriminación, con la homofobia y demás, no son los caminos punitivistas, son los caminos de la educación, son caminos más largos, son trayectos más largos. Pero la solución del político siempre es el punitivismo. Por eso insisto, muchas veces con argumentos de buena voluntad se alimenta esta idea de crear el miedo al otro. Ese es uno de los escenarios. Y el otro es un trayecto en el que Argentina tiene un camino casi de manual, que es la idea de que las personas somos malas por naturaleza, en un concepto muy hobbesiano, digamos, el hombre es el lobo del hombre, y entonces es necesario tener un control estricto sobre lo que las personas hacen. Y ese control estricto se basa en la idea de que el ser humano debe estar subsumido a una cierta autoridad, que es la autoridad del Estado. Y esto, por ejemplo, se ve en, por ejemplo, después que Argentina hoy estaba conversando con otro colega que trabajamos estos temas juntos, y decía, vos fíjate el trayecto que hizo Argentina después de haberle quitado el registro civil a la Iglesia Católica, que era la que originalmente, desde los tiempos de la colonia, administraba el registro civil, administraba los matrimonios, los decesos, los nacimientos y demás. Cuando el Estado laico le retira eso a la Iglesia Católica, en un acto que apoyo permanente, que me parece de fundamental importancia, ¿a qué institución le entrega? ¿Ustedes se acuerdan que teníamos antes de tener documento nacional de identidad? ¿Qué tienen nuestros abuelos? Libreta de enrolamiento, ¿por qué? Porque el encargado de administrar el recurso, el capital humano, era el ejército. Sí. ¿Sí? Fíjense que de qué modelo vamos del modelo de la Iglesia Católica al modelo del ejército. Que históricamente fue el disciplinador de los cuerpos, ¿no? Exactamente, el disciplinador de los cuerpos. Ahí después pasamos a tener DNI, pero ¿por qué tenemos DNI? ¿Quién crea la figura del DNI? Una dictadura, la dictadura de Onganía. ¿Sí? Y a partir de ahí tenemos DNI, tenemos huella digital, Bucetich y la huella digital, y todo es un estado de control de una autoridad que siempre está en cabeza de las fuerzas de seguridad. El DNI lo íbamos a sacar a la federal. Claro. ¿Sí? El RENAPER es un organismo creado por un decreto ley de una dictadura. Naturalizamos el hecho de que somos un número administrado por el Estado y específicamente por la Fuerza de Seguridad del Estado. Naturalizado esto, todo es posible. ¿Es tarde ya para volver atrás? ¿Cómo se frena esto? En la legislatura. El problema es que aquí aún los gobiernos que se han dicho progresistas, y estoy hablando del kirchnerismo, han reivindicado la idea del DNI como elemento mediador de los derechos. Yo recuerdo campañas cuando estaba Randazzo con el tema de los nuevos DNI que decía el DNI es la puerta del ejercicio de tus derechos. Y eso es una mentira absoluta. ¿Por qué? Porque vos sí puede que te pidan DNI para atenderte en un hospital y esto se ha vuelto la norma. Pero vos, si no tenés DNI, también tenés derecho a la salud. El DNI no es la puerta a tus derechos. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, son derechos de las personas y el Estado debe reconocerlas. No es el Estado el que te entrega el derecho. El Estado debe reconocer tu derecho, que es preexistente, y cumplir con ese derecho y arbitrar los medios para que vos puedas ejercer ese derecho. El DNI no es ninguna llave. El DNI es un mecanismo de control. Dicho esto, debe estar gente mirando azorada lo que estoy diciendo porque está totalmente naturalizado esto. Claro. Que el DNI es la puerta de tu derecho y que sin DNI no tenés derechos. Eso es mentira. Vos tenés el DNI como mecanismo de control de la población. Y ayer me preguntaba un periodista, ¿cómo? ¿Se puede no tener DNI? Sí, claro. La mayoría de los países no tienen DNI. Estados Unidos no tiene DNI. El Reino Unido no tiene DNI. De hecho, el Reino Unido tuvo un proyecto de hacer DNI biométricos y con todos los chiches tecnológicos que fue destruido en 2010. Destruido digo porque ya se habían producido algunos y tuvieron que ser todos destruidos porque el Congreso los declaró, porque no fueron aceptados por las autoridades legislativas. Países como Dinamarca, los países que han sufrido la invasión del nazismo de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial fueron los primeros en destruir sus sistemas de DNI, porque estos sistemas de registro poblacional fueron los que facilitaron el trabajo de la ocupación nazi para clasificar, identificar a la población de origen judío y cruzarla más rápidamente y de forma más eficiente a los campos de concentración. Beatriz, para culminar este diálogo radial con el Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos, esto de implementarse abre la puerta para que, digamos, esto ya se viene desarrollando, ya nos acostumbraron a tener una cámara en la mano, primero era una cámara que no nos miraba a nosotros cuando miramos el teléfono, ahora tenemos dos cámaras en la mano. Por supuesto. Y naturalizamos que nos saquen fotos en cualquier tipo de situación habida y por haber incluso no participando de esa foto. Alguien se está sacando una selfie en la calle, pasaste por ahí, clac, quedaste escrachado, vayas a ver en la cuenta de Facebook o de cualquier otro tipo de red de alguien. Sí. Esto abre la puerta o sigue el camino para qué, digamos, tipo de sociedad. ¿Cómo sería Buenos Aires dentro de 20 años si se sigue este camino? ¿Quiénes vivirían en Buenos Aires? Mira, en general lo que se habla aquí es del concepto de Deleuze, de sociedades de control. Digo, la filosofía ya ha trabajado sobre cómo funcionan las sociedades de control, las sociedades disciplinarias, las sociedades de normalización, las sociedades en las cuales hay un espíritu New Age de exponerse permanentemente, exponer la religión de la felicidad. Hay toda una línea que y hace muchos años un viejo amigo académico, Diego Levis, decía que la sociedad del futuro no es la sociedad de Orwell y no es la sociedad de un mundo feliz de Huxley. Es una combinación de ambas. La revolución de la alegría. Es una combinación de un mundo feliz con 1984. Hay veces la revolución de la alegría como parte de, claro, de eso, por supuesto. Y con control sobre los movimientos sociales, con control del espacio público. Es decir, si no estás feliz con lo que hay, habrá palos para vos. Sí, eso ya sucede y ahora se está profundizando con este sistema de reconocimiento facial que al parecer se va a implementar el 23-26 de abril, ya dentro de poquito. Dicen. Yo lo que quiero dejar asentado es que si bien de los propulsores de la Revolución de la Alegría son grandes gastadores de fondos públicos en este tipo de cosas, esto no es ajeno a una tendencia. Cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó Cibio, nosotros pusimos el grito en el cielo y nos decían, no, ¿cómo? Este es un gobierno, el Estado es bueno, este es un buen gobierno, no va a abusar de los derechos humanos. Lo mismo dijeron cuando en el mismo gobierno se aprobó la ley antiterrorista. Claro. Y nosotros decíamos, cualquier medida que se tome, no me importa si el gobierno es bueno o es malo, tengo que evaluarla en las manos del peor gobierno que puede imaginar. Porque no sabemos quién viene después. No sabemos si el bueno se va a convertir en malo. No sabemos si algo que hoy es legal mañana va a ser delito. No sabemos cómo va a ser el futuro. Y el futuro solo lo podemos asegurar en libertad cuidando hoy las garantías consagradas en nuestra Constitución y en los derechos humanos. Beatriz, muchísimas gracias por este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Dialogábamos con la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, sobre el sistema de reconocimiento facial encaminado ya hace años hacia la sociedad del control absoluto, algo que en lo cotidiano se nos escapa, ¿no? Obviamente, porque estamos ocupados y ocupadas en no caernos en la pobreza, en la indigencia, en quedar en situación de calle. Eso, básicamente, se nos escapa. No podemos imaginarlo a veces qué significa esto. Esperamos haber aportado un poquitito a hacernos algunas preguntas sobre esto que Santilli y el gobierno de Rodríguez Larreta quieren aprobar, ¿no? La estigmatización digitalizada, mecanizada y el sistema del control absoluto de las personas que vivimos y transitamos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.